Novedades no tenemos ninguna. La preocupación nuestra de 31 empleados, 31 familias que trabajamos acá, y bueno, no hay respuesta de nadie. Ya nos avisaron desde Cuenca Serrana que, bueno, el sueldo no saben cómo lo van a pagar, porque, bueno, ya como es sabido, la cooperativa integral no nos puede asistir más, no nos puede asistir más porque, bueno, por la quita del agua, por todos los problemas que hubo en Carlos Paz, al no tener asistencia desde la cooperativa integral, el servicio no se puede sostener.